Bienvenidos nuevamente a Carpe Diem, el programa de música que estabas esperando toda la semana. El programa que, como siempre, tiene la mejor música de todas. Y como siempre, estoy con quienes me acompañan a mi lado. Rama, ¿cómo andás? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Juli. Buenos días, buenas tardes. A escuchar un poco de música. Tadeo. Y buenas noches, ¿qué más? ¿Todo bien, chamo? ¿Todo fino? Todo bien. Bien. Para hoy tenemos una banda invitada que viene por segunda vez a la radio. Sí, ¿qué banda? Hazme Reír. Y te quiero contar que estuve viendo, sí, entre las bandas que vinieron, y llegamos a 30 bandas que nos visitaron. 30. Un aplauso, Arturo. Un aplauso, por favor. Además de la banda invitada, como siempre, tenemos una consigna para que participe la gente, para que pueda ganar premios, porque tenemos consumiciones de un par. Tenemos cena para Pizza Libre Las Flores. Y Juli, ¿cuál es la consigna? A ver. La consigna de hoy es: ¿en qué situación dijiste no vuelvo a hacer tal cosa y al final lo volviste a hacer? A todos nos pasó. Sí, es verdad. A todos nos pasó. Bueno, realmente empezó... con una chama pasaba bastante, ¿no? Empecemos por Tadeo, a ver qué dice. No, ya lo dije, con sobre todo con mujeres. Típico, típico que pase. No, no vuelvo a hablarle. No vuelvo con ella jamás. Y caemos todos. Yo creo que sí. Todos. O por MSN, le gusté de nuevo. Y ahí. O si no, el típico Oli de las minas por MSN. Sí, sí. Oh, ya está. Ya. Sí, te pueden, caes. Es verdad, eso es verdad. Bueno, tenemos la típica del viernes por la noche de agarrar y tomarse la vida. Y el sábado arrepentirse. Inevitable. Fijarte los mensajes de salida. Claro, mandar celular. Mensajes en mandar salida. Mandar mensajes, claro. A mí no me pasa eso. Pero tengo amigos que les pasa y... Me ha pasado, yo no puedo decir que soy inocente. A mí me recontrarre pasó, la recontrarre... Mandar un saludo del mensaje. Y jeroglíficos, mandar jeroglíficos también. No, para... ¿Qué me hiciste poner acá? Después te dicen... No, me mandaste vos que cuando íbamos a Bashment, ¿te acordás? Esas épocas. Sí. Creo que vos estabas. Yo estaba con el chavo en Bashment y vos estabas en no sé dónde, ibas a ir a Bashment y ibas a ir al bosque. Y creo que me mandó. Publicidad. Me puso Askisquach Chavoy. Así. O sea. Ramita Chavoy. Una cosa, mira, me pasó esta noche. Y hoy, digo, no va a volver a pasar. Pero lo dije la vez pasada. Me quedé toda la noche despierto haciendo tareas. Terrible, perdí todo mi tiempo en vacaciones, haciendo nada. Pude haber hecho mi tarea como niño responsable, pero no la hice. Y anoche me quedé despierto. Y hoy me quedo dormido en el autobús, en las dos clases. Ahorita, cuidado, medio programa que me quedé dormido. Así que mosca. Sí, estoy hablando medio así, balbuceo como el mensaje. Y hablando de dormir, de chico no me pasaba con la siesta. No duermo siesta y te dormías una siesta de 4 horas. Sí, no le pasó. De chico a mí me pasa más de grande, más o menos. A mí me pasó hace poco, ayer o anteayer fue que íbamos a ir a jugar al pool con Agustín. Sí. Y me dice: bueno, te llamo después a tu casa y arreglamos. El día que estábamos con vos, que fuimos a tu casa, sí. El miércoles fue. Martes. Bueno, con vos, Juli, ¿no? Cuando dije vos fue Juli. Y me dice, después te llamo a tu casa. Bueno, está bien. Y terminé de comer. Estaba relleno, con la panza rellena. Y dije, sí, me voy a tirar un ratito. Si total, si vamos a jugar al pool, iremos tipo 12. Y listo. 10 veces te habremos llamado. Sí. No me levantaron igual en una grúa. Sí, me dijo. Estuvo bueno. Gané. Si no, no lo diría. Sí, le ganaste 5 a 4. Mirá, acordame, tengo heridas de guerra. No, me la di contra la mesa. Y bueno, cosas que pasan, sí. Bueno, para que nos cuentes vos, en qué situaciones dijiste no vuelvo a hacer tal cosa y al final la terminaste haciendo de vuelta, lo podés hacer por teléfono al 4224-4130 o si no por Facebook, RK espacio Carpe Diem, todo junto. Y después, o sea, vos escuchás un temita ahora, ¿no? Sí, sí. Y después, sí, quiero que me cuentes vos. Sí, eso es lo que te iba a decir, porque si no me olvido yo. Sí, sí, ahora contamos. Vamos con el primer tema. ¿Qué vamos a escuchar, Juli? Vamos a escuchar Black Sabbath con Neon Nights. ¿Se dice? Dale. Ahí escuchábamos el primer tema de Black Sabbath, Neon Nights. Y bueno, ahora contestame vos a la consigna, Rama. Sí, yo un montón de veces dije que no iba a comer una hamburguesa de 5 pisos. Lo dije varias veces. Y, yo tuve la primera vez que pecaste, que dijiste... No digas así, es feo lo que decís, es feo lo que decís. Porque yo la gente va a interpretar. Sí, es cierto. Yo estuve cuando dijiste, no voy a comer más esa hamburguesa. Y después viniste conmigo a comerla. Sí, sí. Se me respeto. Fue como una experiencia muy muy única, pero lleva un momento. ¿Viste? ¿Nunca les pasó de comer hasta el punto de saturarte tanto de que te dan ganas de vomitar? Sí, una vez hice una competencia de perros calientes de panchos. Me comí, pero lo que pasa es que los panchos ya son una vaina gigantesca. Sí, con un amigo. ¿Ah? No, que el que pierda, paga. Claro. ¿Eh? Ok, entonces unos perros calientes más o menos como de 20 centímetros... Y 20 centímetros para arriba también. De todo tiene. Me comí 7 yo. El chamo se comió 6 y 3 jugos. Y yo no me tomé los tres jugos porque, ¿sabes? Pensé, si me tomo los tres jugos no voy a llegar. Chamo, me hizo tomarme los tres jugos de último después del séptimo perro caliente. Exploté, chamo, exploté. No me podía ni reír. Mal. Lo importante es que no pagaste. No, pagamos los dos, que es lo peor. Sí, no llegamos a la vaina. Te sirve Pancho, que te desde entonces esto, tengo esta barriga. Está bien. No, nos bueno, echamos para sí. Darle la bienvenida a Miki. Es verdad. Ay, hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, hacía falta la voz femenina de la huesa, ¿no? Sí, femenina, ponele. Femenina lo que se dice femenina. Faltaba la voz de Miki. Faltaba claro. La voz de Miki, ahí está, ¿te gustó? El toque gracias. Femenino, ahí está. Sí, se me hizo un poquito el toque tarde. De Miki. Bueno, te cuento yo. Y después me vas a contar vos, Miki. Yo, sí. Yo dije, no vuelvo a hacer tal cosa y después lo volví a hacer. En lo que mencionaban recién también un poco, ¿no? En lo del alcohol, de tomar hasta reventar y al otro día decir, ¿para qué tomé tanto? No, y te doy la cabeza. Y es más, capaz es sábado y el sábado te llaman, che, nos juntamos antes de decirnos, hacemos una buena prueba. Bueno, dale. Igual dicen que mantenerse así medio copeteado es... Es productivo, o sea. Es la solución a la resaca, dice. Sí, como una canción. Es la canción, sí. Después también, lo mismo que mencionaban, lo de bares. Este bar es una mierda, no vengo más. No salgo más. Siento mi bar. ¿A dónde va? A tal bar. Es así. Y después, no tengo que llamar más a tal persona. Y te acordás y volvés sí, a llamar. Sí, lo habré dicho. Sí, pero ya está. Aparte, mirás por cualquier persona, pero ya te está, juro ya que está. No lo más. Listo, ya está, te eliminé del celular, listo, no sé más tu número. Y te lo acordás de memoria. Ok, te vuelvo a llamar. Sí. Es horrible. No caigo de nuevo. Deberías estar después de todo esto y volvés. Sí, me estoy autoconvenciendo. Ya. Tenemos algunos mensajitos que va a leer Miki. Sí, no, para que tengo un mensajito acá de Adrián que dice, todas las mañanas dice que va a dejar el mate y al final nunca lo deja, Adrián. Saludos al equipo y a los bien, chicos vale. De Hazme Reír. Hernán Group dice, voy con unas re básicas pero típicas. Prometí dejar de fumar y siempre fracaso, prometí dejar de sufrir por amor y siempre se cae y algún cascotito más que tropiezo y ahora no me acuerdo, jeje, saludos hermanos. Después Francisco Cuello dice, la verdad trato de pensar mucho lo que hago, aunque no significa que no me equivoque, para tratar de no arrepentirme. Hay cosas de las que me arrepiento, pero no las volví a hacer, jaja. Así que creo que lo único que me quedaría por decir es dejar de tomar en exceso. Y Nathaniel Ibarra dice, en la secundaria me dije no boludeo más y bueno, repetí. Ok. Qué feo eso. Qué feo. Ese chamo que quiere dejar pero el pero por lo menos se lo propuso. Sí, se lo propuso también. Pues a mí en la facultad me pasa todos los cuatrimestres. O sea, no. Este cuatrimestre me pongo... Prometo volver. O no dejar todo para el último día, como contabas un ratito. Como yo hoy que estoy balbuceando. ¿Qué está diciendo ese chamo? ¿Qué está diciendo? No, está diciendo que no puede hablar, que tiene sueño, que está balbuceando. ¿Qué? Porque está así, te cuento, Miki, que recién llegaba. Porque dejó todo para el último día y no pudo dormir en toda la noche y estuvo estudiando, haciendo ejercicios y esas cosas. A todos sí, nos pasa. Pero eso. A todos nos pasa una vez. Sí. Uy, una vez, dos veces. Tres veces. Hablé el lento, tema por es cuando favor. Es insistente en la cuestión. Toda la carrera, pone. No lo cumplí un cuatrimestre. Ahora me recibo y nunca lo hice. Sí, un desastre. Porque tengo ojeras. Vamos con el segundo tema. Vamos a escuchar ahora a Guasones con el tema Amaneciendo. Es extraño. Si me caigo Creo que estaba naciendo, pero naciendo me pone peor. Pero yo vivo a mi forma, sin reglas ni normas, sin mucho temor. Si te digo lo que pienso y te aprecio por amor a la gente que se cura y a los otros que se asustan, no saben quién soy. Y mi sexo más profundo y tu golpe de valor. Ahí pasaba el tema Guasones, el tema Amaneciendo de Guasones, mejor dicho. Y Julián tiene algo para contarnos. Traje para contarles acerca de las entradas de bandas importantes, que está viendo toda una movida del tema del campo VIP, que básicamente lo que hacen es cobrarte. Vieron una persona importante, por ejemplo Eric Clapton, Pearl Jam, Megadeth, Roger Waters, todas bandas importantes internacionales, y lo que hacen es dividir el campo, que antes generalmente en todos los recitales argentinos lo que tenía era el aguante de toda la gente, que capaz que ahora no puede pagar estas entradas. Ahora lo que hacen es dividir el campo, y por ejemplo Megadeth, que en el 2008 salía 120 el mismo campo, ahora salió en 2011 320 pesos. O sea que la parte de adelante es el campo VIP, digamos. Claro. Las vallas y los de atrás. Por ejemplo, hace rato yo que no voy a recitales así grandes. Bueno, pero para colmo no es que ahora está campo VIP y es ese solo, sino que hay 5 campo VIP. ¿Entendés? Entonces te dejan atrás de todo. Cuando vos antes pagabas lo mismo por estar adelante de todo. Y no es que estás sentado en una butaca como hacían antes o sillas de plástico. Ahora estás parado también. Sí, yo me quiero matar porque el otro día saqué la entrada para ir a ver a Aerosmith. Claro. De campo, yo saqué campo de pie, pero de la mitad para atrás. 350 mangos me salió. O sea, la pagué porque, bueno, no sé. La pagué. Sí. Pero el campo VIP adelante de todo es carísimo, imposible de pagar y malísimo. Y a veces, aparte, fíjate que está justo en el límite de la valla. ¿Te imaginas qué bronca? A mí me daría mucha bronca estar justo en el límite de la valla. Claro, bueno, y esa los otros. Pero en el límite de la parte, o sea, en el límite, o sea, en el fondo del campo VIP me daría bronca estar porque estoy ya. Bueno, medio metro del que pagó no, 300 pesos menos y claro. Yo estoy atrás de todo, hubiera pagado y me hubiera puesto ahí. En realidad ahí no tendría que existir eso. No, tampoco. No tiene que existir. O sea, ya corran bastante. Y no, tendría que ser todo campo, para mí, claro. Todo campo de pie y bueno. Bueno, por ejemplo, la gente se enojó y cuando... ¿Llega primero? Claro. En el 2010, cuando Korn fue a Venezuela, pasaron gente del campo, querían pasar las vallas y terminaron haciendo un terrible, se le pasó de las manos a la gente de seguridad, hubo gente herida, todo, porque claro, la gente del campo de atrás no se bancaba estar atrás. ¿En concierto? Y con razón. ¿Qué concierto? En Korn. Ah, la banda de metal. Sí. Y bueno, a ver si se toman cartas en el asunto. Es una injusticia, porque la verdad, pobre, capaz que un fanático que sigue a una banda hace 25 millones de años, pero no tiene la plata, se tiene que bancar esta. Pero atrás. También lo que hay es gente que se enoja porque paga, no sé, antes pagabas 300 pesos por una platea y lo mirabas de atrás de todo también. Yo me acuerdo cuando... medio jodido. Perdón que te interrumpa, yo me acuerdo que fue el Pepsi Music, el que pasó el año pasado, y cuando tocaron los Cafres, había en el recital, en el escenario principal, había a un costado, o sea, un sector VIP, ¿viste? Y el cantante Guillermo Boneto de los Cafres empezó a bardear a... ¿Qué es eso? ¿Que son diferentes? Que ustedes, le decía, y empezaba a bardear todo. O sea, tienen que sacarlo del campo VIP. O sea, que ni los cantantes están... Claro, o sea, ni la... Ponele... Eso porque, bueno, el Pepsi Music es una organización donde llevan millones de bandas y está el día reggae, el día rock, el día punk, el día... Millones y millones... ¿Cuántos días duró el Pepsi Music? Una semana. Pasan como 100, más de 100 bandas. Bueno, pero también hay bandas grandes como por ejemplo que van a venir, por ejemplo, Rage Against the Machine, que sí. La va a ver un amigo que es Campo General. Le mando un saludo, se está escuchando. No me gusta la música, pero bueno. Ah, bueno, ya que estamos con los saludos, claro. Le mando un saludo a Mati, que me pidió que te mande. Y yo le mando un saludo a mi tío de cumpleaños hoy. Ay, bueno, y a mi abuela, chico, un saludo. Le mando un saludo a mi mamá, a mi papá. A mi papá. A mi novia, que tenemos un enyesado. Bueno, y para toda esta movida hay un grupo en Facebook que tiene muchos seguidores, que es buscás No al Campo VIP en Argentina y te va a salir. Van a hacer ahora este sábado a las 5 de la tarde en el Parque Rivadavia una movilización para juntarse y ver qué se puede lograr. Ah, sí, No al Campo VIP. Carpe Diem se tiene que unir a ese grupo. Unímelo ya. Unímelo ya. Me gusta, bien. Ahí llegaron los chicos, déjame reír. Nick. Vamos, carajo. Déjame reír. Vamos con el primer tema de reggae. Dale, vamos a escuchar Alvo Royce. Vamos a escuchar el tema La Revolución. Con esta canción, revolucionario musical es mi inspiración. Soy un hijo de la calle, en la calle estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad, porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, the revolution starting, so we need ya. I'm in the jungle smoking cigar and sing semilla. Marching down to Babylon with me rasta mi lidia. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Sanga freedom, this is my redemption. Reggae campesino brought to perfection. Cuban cigar and a reggae election. Caribbean militancy, cultural injection. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro. La revolución, el ritmo de La Habana. Y la revolución. Costa Rica, México, la revolución, Venezuela, por la revolución. Y la revolución. Bolivia, Chile, y la revolución. Por la revolución. Y la revolución. Todo el mundo, por la revolución. Y la revolución. Y la revolución. Y por la libertad de mi pueblo. Álvaro dice eso. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores, 428 Wilde, para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores, 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmeña. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos en Carpe Diem, recién charlábamos un ratito con la banda invitada, con los chicos de Hazme Reír que nos visitan por segunda vez. Y bueno, te repetimos la consigna de hoy, por si recién te enganchás. ¿En qué situación dijiste no vuelvo a hacer tal cosa y al final lo volviste a hacer? No vuelvo a escuchar este programa de radio más nunca. Pero lo vas a volver a hacer. Y bueno, y ahora trabajo aquí. Ahí está, está bien. Para que nos cuentes... tu situación, el 4224-4130 o Facebook RK espacio Carpe Diem. Tenemos algunos mensajitos más. Bueno, Tito dice que se iba a poner las pilas para estudiar, pero bueno, ya dejó una vez y dije nunca más por ahora lo voy... Y dije nunca más por ahora lo voy cumpliendo. Nos manda buenas vibras. Y Mati Belizán dice que no... Que él dijo que no iba a mentir más y que se iba a poner a estudiar para no llevarse materias, pero por ahora no lo hace. Manda abrazos para todos. Es demasiado tipo que en serio. Qué mentiroso, ¿eh? Es mentiroso. Ese de abajo Tito le puso, andá a servirme un jugo. Forro, le dijo. Pero es que cómo vas a estudiar, o sea, yo para mañana tengo un examen. ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo demonios voy a estudiar? No. al señor Ariel Ortega. Y hoy escuché la conferencia de prensa que decía, sí, aparte... ¿Viene invitado? Sí, después viene. Ah, viene. Sí, trae el vino. En Defensores empezó. Defensores de, de Belgrano. Y dice, bueno, le agradezco a la gente de Defensores de Belgrano, porque me voy a poner las pilas y voy a venir a entrenar con mis compañeros. Que yo me cagaba de risa, digo. ¿Por qué no se retira? Sí, y con mis 37 años... Digamos que físicamente no está impecable. No, no está. Va a jugar dos partidos y se va a lesionar. Y no tiene las ganas de antes. O sea, juega, me parece, para cobrar la plata. Es que juega por la plata. No, pero no ganás tanta plata en un club tan chico, me parece. ¿Y pero por qué juega entonces? Y porque tiene ganas de jugar, pero no juega. No, sí. Bajar el nivel de, a un club tan chico, con el respeto, pero es un club chico. No, bueno, sí. ¿Y querés seguir jugando o no? Es como la cantera de River, ¿no? Defensor de Belgrano, porque claro, también ha sacado a San. Ya un par de veces se nombró un par de hinchas de River, San no lo quiere ni ver, ¿no? Pero bueno. Pero sacó San, Comba, un par de jugadores. Pasa ocupado. Que esos jugadores, que no, por ejemplo, San, le fue mal en River y viene en Lanús porque no le daban mucha oportunidad a San. Aparte, no se fue a Defensor de Belgrano, se fue a Lanús. No, sí, salió de Defensor de Belgrano. Primera. No, salió de River y lo llevaron a préstamo a Defensor de Belgrano. Y después Defensor de Belgrano volvió a River, le hizo un carajo. Creo que se fue a Banfield, ¿no? Antes de Lanús. ¿De quién estás hablando? De Sam. Sí, pasó por Banfield y de Banfield se fue a Lanús. ¿Estuvo en Banfield? Sí, es verdad. Sí, estuvo en Banfield. Sí, sí. Ya que estamos con el fútbol, sí. Arrancó la primera fecha del torneo Apertura. Qué mal. Todos los equipos. Un nivel bajísimo. Muy pésimo. Partidos aburridos. El campeón Vélez empató con Godoy Cruz allá en Mendoza, 1-1. Boca empató. Esquina Rica. Funcionando de por vida, parece, no entran más a Olimpo por lo menos, y seguramente a las canchas de fútbol, esperemos que capaz no. Capaz que era algo de su religión que escupir. Se llama Carlos Alberto Suárez y tiene 25 años. Agregalo al Facebook si tienes ganas. Era una forma de... Estamos de la civilización, sí, en el fútbol, muy lejos. Mira lo que ve, sí. Una foto de Alilo. De un club muy grande de Argentina, lo vimos. Rafa Iseo. Está hablando de Rafa. En Inglaterra era peor que acá, ¿eh? Vos fijate el nivel de violencia que hay en las calles. Sí, no sé si se enteraron ahora que hay problemas en Londres, que hubo muertos, sí, y todo eso. Porque parece existían que... Existían los hooligans en Inglaterra y eran peores. Y todos, pues, los, sí, partidos... Sí, había... hincha de Manchester, pero... ¿no? Política. Entonces, de un día para el otro dijeron, che, vamos a hacer que los hooligans no vengan más a las canchas. Y se disolvió en un campeonato. O sea, de un día para el otro, así. No es tan difícil. Qué lindo hacer eso, pero con los guachiturros. Sí, más guachiturros. Tiro. ¿Y ustedes se quedan sin hinchada? Sí, sí, sí. Ustedes, Boca, River, todos esos se quedan sin hinchada. Nah. ¿No? Por favor, Boca, ¿qué haces sin hinchada? No es así. Por no favor, mal. Sí, yo no entiendo. Que podés estar charlando, que no se traga las heces, pero eso etcétera, no, eso etcétera. No incluye que sea buena o mala persona. No, es verdad. Andá a fijarte. Andá a palpar, a ver cómo está. Nah, ¿cómo que se tragan las heces? No entendí eso, no. Porque, amigo, no, se comen las heces. No, yo hablo y me como las heces. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno. Y vas por ese nada. No como los colombianos que hablan. Ellos hablan con todas las heces. Nosotros nos comemos todas las S's, que suena feísimo. Y ellos, bueno, hablan todas las S's, claro. Él habla bien, no como nosotros. Y se come todas las S's. ¿Cómo decís S's? No quiero hablar de S's en este programa. Además estoy comiendo y comiendo no. Y bueno, para concluir lo del fútbol, ayer ganó Independiente 2-1 acá en Avellaneda. Sufrido. Al Inter de Porto Alegre. Mirá. Partido de ida por la final de la Recopa. ¿Viste que a Alessandro lo sacaron en segundo tiempo? Y está bien. El único diferente y. Sí, pero está bien. Lo tiene que cuidar. Lo tiene que cuidar, sí, nah. Para la revancha. Vos tenés la fe para la revancha. Sí, igual, allá. Mirá, allá un hincha. Número... Sí, acá es está. Difícil. Julián, Diego. Diego, Julián. Hey. Che, ¿qué fue el partido ese que jugó Talleres contra Vélez ayer? Un amistoso. Amistoso. Pero homenaje a Daniel Wellington. ¿Quién es ese pana? Un 10 exquisito. El mejor 10 que tuvo Vélez en toda su historia. Mejor que el Indio Gómez, no creo. El Indio Gómez no estuvo en Vélez. No, no, de Quilmes, digo. Ah, no, está bien. Puede ser, no. Obviamente hay un montón adelante de Wellington. Ante 22, mi carajo. Estaba Maradona. ¿Bianchi de qué jugaba? ¿Delantero? De delantero. Goleador histórico de Vélez, 217 goles. Y, ay, chicos, yo estoy en el... Lo que vos sabés. Es hinchado. No sabés. Después te voy a meter un video. ¿Qué viste? Cuando sale campeón de los Libertadores, que vuelve. Ya está, se gana el corazón de la gente. No saco campeón de un club. Nunca. Vamos, ya que estamos con el fútbol, con un temita de música relacionado al fútbol. A todo esto, al fútbol. Vamos. Toco y me voy de Bersuit. Ah, bueno. Se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una casa. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha. Subiendo al latido de esta vibración. Ahí escuchábamos Toco y me voy de Bersuit. Y bueno, tenemos más mensajitos en Facebook que responden a la consigna: ¿en qué situación dijiste no vuelvo a hacer tal cosa y al final la volviste a hacer? Diana Casiola dice: uff, ya arrancó mal, ya con el uff. Un montón de cosas básicas como: en un mes dejo de fumar, el lunes empiezo la dieta, ahora me pongo las pilas con los finales, no como el año pasado que dice que colgó todos los exámenes. Uy. Pero dice que este año se va a poner las pilas y no los deja pasar. Le mandamos un beso a Diana, que tiene una hija re linda. Yo nunca la felicité por la nena. Y Augusto Dapueto dice: escuchen esto, atención, hombres. Sí, sí, sí. Una vez. Hombre, no, ¿por qué hombres? Porque no, yo digo no, hombres. Para dejarlo. Una vez prometí fidelidad y no me aguanté. Yo siempre me mira, yo siempre fui fiel. Siempre fui fiel yo. Nunca engañé a ninguna novia de las que tuve. Sí, yo también. Serio? Claro. Lo está diciendo serio, para los oyentes que no le pueden ver la cara. Porque bueno, nunca tuve novia. Y vos, fíjate. Siempre le fui fiel. Te lo juro. Mirá. La mierda. Mirá. A la mierda. A la mierda. Bueno, y justo aprovecho el mensaje de Augusto para leer una noticia que salió hoy en el diario: de el boom de las páginas de citas clandestinas. Millones de personas ya usan estos sitios que unen a los que buscan un romance secreto. O sea, directamente. Vámonos. Ya no hay. Infidelidad. Que se han proliferado en internet sitios que ponen en contacto a personas que buscan sexo sin compromiso o al menos coquetear con extraños sin ataduras. ¿Quieren bueno, sexo sin compromiso? Qué horror, no me gusta esto. ¿Hay alguna palabra en Venezuela para sexo? No. ¿Meter los cuernos? Me imaginé. Pero para algo de una noche, cornear a alguien, algo así. O sea, un garch and go. A ver, algo de una noche. Coño, algo de una noche. Justo como la canción que viene, toco y me voy. O sea, como la canción que escuchamos recién. Toco y me voy, ¿cómo sería? Mira, te puedo decir, no sé, bueno, igual que aquí, es igual. Oh, chamo, ¿qué pasa? No me muestres eso. Me pones nervioso y no me dejas hablar, estoy en radio. Por favor. No me puse interiores hoy. Que no me puse interiores. Bueno, está no bien. Está Dios. Dios. Hablamos en casa, dale. Bueno. Listo. Seguí. No, ya. Para, ¿hay una palabra para alguien cornudo allá en Venezuela? Para decir que en vez de cornudo, ¿cómo le dicen allá en Venezuela? Corneta. Te montaron los cachos. ¿Cómo cachos de cuernos? Te montaron los cachos, qué buena onda. Te montaron los cachos. Ay, o sea, la mierda. Te soplaron el bistec. El bistec. Te soplaron el bistec. Te están samureando tu jeva. Te están samureando. Sí. Están samurando a tu novia. O sea, como que te están buitreando a tu novia. También buitre, sí, también. Sí, señor. Acá se usa más eso. Acá se usa más el buitre, más sí. El... Sí, echar los perros, bueno, ya saben que es echar los perros. Sí, echar los perros. Tirar los perros. ¿Cómo le dicen aquí? Los galgos. Tirar los galgos, claro. Los palos. No, pero bueno... De nuestra generación. Madre de la abuela. Nosotros ya tirarle... No es malo, perro, es tirar onda. Tirar onda, por Dios, ¿cómo vas a tirar onda? Te juro que me imagino palazo, una persona ¿no? tirando en una moto a... No, alguien, pero palazo. Pero... No, era un palazo. El silencio en el chat. Es buenísimo el silencio en el chat. Sí, no uso el chat. ¿No? No. Perdón, te iba a decir si usas el... ¿El cómo? Nada. Con otra vocal te lo iba a decir, pero bueno. Rama. ¿Qué? Si ahí te vio, Y si tu barco navega en mi río y mi amor contigo se va, yo me quedo solo, yo me quedo sin vos, yo solo quiero saber dónde estoy, si más acá un poco más. más allá. Ese beso fue real. Ese beso fue mortal. Si tu barco navega mi río y mi amor contigo se va, yo me quedo solo. Yo me quedo sin vos. Seguimos en Carpe Diem y recién se dio como un debate, ya que tenemos a un colega experto, que es venezolano. Estábamos diciendo, ¿cuáles son más lindas, las venezolanas o las argentinas? Y Rama dijo, las venezolanas, se jugó. Y nosotros le preguntamos, che, ¿tantas venezolanas conocés? Sí, estuve con 10. Una noche, ¿no? Sí, 10 venezolanas. Y porque me llaman, las mujeres de afuera me llaman. Y bueno, tengo que responder. No, olvídate, tú te vas a Paraguay allá. También tuve con paraguayas. A ver, decime puntos a favor. Puntos a favor de las mujeres venezolanas. Entre las mujeres venezolanas y las argentinas, no voy a decir quién es más linda y quién es más fea, no. Ahora es una compañera argentina. Bueno, por favor. Además sí. No me conviene, ¿ok? No, las dos son mujeres hermosas. Son mujeres. Las dos. Sí, cada quien con bien. Su estilo. Vamos bien, si es mujer. Son mujeres muy distintas. Bien. Allá tú vas a Venezuela y vas a encontrar mujeres, una muy distinta a la otra. Se peinan distinto, se visten distinto, por más que haya una moda. Aquí tú vas a encontrar que... Todas siguen la misma moda. Sí, acabamos todas mucho, iguales como unas burbujas. Mucho. Una que otra no, pero... Pero sí, no, yo... Lo peor sinceramente es que... lo felicito, de verdad. Gracias a Dios por... Por las mujeres argentinas. Por la carne argentina. Cada vez que salgo me vuelvo loco. Sí, pobre. Este tadeo. No, bueno, aquí hay una chama que bueno. Y bueno, yo le mostré una fotito de Cintia Fernández y bueno, ahí empezó el debate. Bueno, no empecemos, no nos vayamos. En ropa mínima. Por las ramas. Yo defiendo bueno. Lo nacional, No conozco a Venezuela, ni a las venezolanas, pero... No, tienen lo suyo. Ahora. Está la rama que conoce vos. Me decís Brasil, y ahí es otra cosa,

encontraste tu lugar. Te estás sumando un espacio, amigos ya somos, no dejes de escuchar. RK. No, Tuxí. RK. Radio Emisora Quilmes. Buena radio. Buena gente. Buen futuro. Buen futuro. Futuro. Thank you. ejemplo. Recién escuchábamos En la ciudad de la furia, de Soda Stereo, en homenaje a Gustavo Cerati, que... Gustavo Cerati cumple 52 años y sus fans le preparan homenajes. Los seguidores de Gustavo Cerati, quien hoy cumple 52 años y está en coma desde mayo de 2010 después de sufrir un accidente cerebrovascular, festejarán el aniversario del músico en toda América Latina. La idea es, para la celebración, escuchar la canción Puente del disco Bocanada a las 20:30 horas del día de hoy, o sea, en 20 minutos. Y a través de su página de Facebook, Regalo para Gustavo, dejar palabras de aliento para el músico y su familia. Nada más que decir, que un gran músico, le deseamos lo mejor, ojalá se recupere y ojalá pueda volver a los escenarios. Primero que se recupere y después que vuelva a los escenarios. Sí, bueno, fe echamos, güey. Está difícil, pero ojalá. Ojalá. Fuerza. Sí. Y feliz cumpleaños. Vamos a escuchar un temita más y va dedicado a María Yamros, que nos pedía un tema de él. Persiana Americana. Inalcanzable. Recién escuchábamos el tema Persiana Americana de Cerati. Y antes de presentar a la banda invitada, tenemos un mensajito que nos dejaron acá en la radio, que lo va a leer Miki. Bueno, vamos a cumplir con la buena acción del día. Hoy una familia encontró más o menos a las 4 de la tarde un boxer macho color caramelo en la esquina de Gran Canaria y San Luis. El dueño puede comunicarse con Maribel al 154-143-2989. Bueno, ahora sí, presentamos por segunda vez a Hazme Reír, que vinieron Lucas, Pablo, Fernando y Guido, esta vez banda completa, una vez más aquí en Carpe Diem, que vienen a presentar su EP. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, buenas tardes. Buenas noches. No sé si se escuchan ustedes. Buenas tardes. Buenas noches. Cuéntame un poco en este transcurso desde que vinieron, pasaron más o menos 3 meses, 4 meses. ¿Qué cambió en la banda? Y bueno, cambió un integrante, se fue, ahora somos 4. Y nada, cambió mucho el estilo también, estamos haciendo un poco, digamos, de otra cosa, un poco más rockero capaz, tal vez. Estamos, bueno, ensayando mucho y pensando también en volver a grabar en fin de año de vuelta. La misma idea de antes, pero bueno. Y el género es muy variado, o sea, no tenemos ninguno, tenemos límites a la hora de componer y nos gusta un poco de todo. Hacemos pop, hacemos rock, hacemos blues, nos gusta también el metal, es como que no hay. Nos gusta el progresivo, no hay límites. No queremos estancarnos en un género porque nos gusta todo, es música y nos estamos dispuestos a todo. A la hora de componer... Habla al micrófono porque la gente no te escucha. Acerca. Ahí. No se escucha. Ahí está. Ahí. De nuevo. Otra vez. Ahí está. Hola, hola. Ahora sí. Ahí está. ¿Te escucha? Sí. Es como que a la hora de componer todos tenemos un estilo diferente. Entonces, cuando uno fusiona eso, sale un estilo creado entre todos. Justamente, no sé, a mí me gusta mucho el metal, qué sé yo. A cada uno le gusta un estilo distinto y a la hora de fusionar sale algo medio raro, medio distinto. Cuéntame sobre el EP nuevo. El EP es un cuadradito que tiene un CD adentro. Lo dejamos ahí para que lo pase la operadora cuando tenga ganas. No, está sonando de fondo su música. Ah, perfecto. A ver. Escuche. Ah, está. Bien. Bueno, un poco materializar después de tanto tiempo y tanto esfuerzo, quizá con matices más serias, más definidas y ya abarcando campos sonoros que no, infraestructura de sonido y grabación que no, la verdad, desconocíamos, estábamos ajenos a llegar a la producción que se llevó. Por mi parte, y creo que en sí por parte de todos, estamos muy conformes. O sea, notaron un buen progreso, digamos, a nivel... Sí, en realidad no sé si hablar de progresos, me da la sensación de que en el caso de Hazme Reír, no sé si yo lo llamaría de otro modo, lo llamaría como... Digamos, aprendizaje nuevo. De exacto, o sea, es un constante aprendizaje más que progreso. O sea, el proceso es el mismo proceso, conlleva un aprendizaje y a la vez vas conquistando metas, por ende podemos hablar de un crecimiento o de un progreso, pero sería, no sé si es denominarlo como progreso. Un paso adelante. Exacto, sí. Poco y otro más paso más, es así. Básicamente no parás de aprender en esto, o sea, llega un momento que creíste que capaz habías entendido algo, pero viene un tipo, o varios, y te muestran algunas cosas y decís, bueno, no, evidentemente no sabía nada, voy a sentarme a ver de qué están hablando, y eso fue un poco lo que nos pasó. Sobre todo con el hecho de afrontar los cambios que tuvo la banda, que en realidad no me parecen, o sea, traumas con los que se haya, o con los que se acarree, todo lo contrario, me parece más que nada... Es como se tornó algo uniforme recién ahora, me parece. Es como que en realidad en ese momento no se podía hablar de un todo, porque ese todo tenía partes que estaban sobrando, ¿no? Ahora digamos que está más armado. Sí, o sea, sonó muy feo lo que dije, pero no va por ese lado, o sea, no va por la parte... O sea, no es por una cuestión personal que yo lo opine, sino... Creo que no se hubiese llegado jamás a lo que se llegó hoy a nivel grupo si no hubiese sucedido lo que el universo dictó que suceda, ¿no? Creo que ir en contra de eso me parece un tanto complicado. Podríamos intentarlo, no sé. Pero bueno, eso es como, son un montón de cosas, LP. Igualmente ya estamos pensando, también eso es como que lo lograste, lo escuchaste, lo tuviste y al otro día querías el otro, o sea, es como, nada, no, no. Está bueno eso porque quieren seguir. Lo bueno es cuando se trata de, entrar a un lugar y hacerlo, ¿no? O sea, ya tener lo que querés hacer, tener, digamos, los temas, el material, que quizás es lo más importante. Y también lo que pueden rescatar es también una idea que les queda y capaz que quieren hacer algo mejor y no van a ir a otro lugar, ponele, más grande, y ya van a tener conocimiento y no lo van a caminar ni nada en sí, otras eso, cosas, ¿no? Eso puede ser. Igualmente tuvimos la suerte de nosotros rodearnos en cuanto a lo que son las producciones grabadas, todo lo que se pueda escuchar de Hazme Reír con la misma persona, que es Federico Eisenberg de los estudios SOS, que él, bueno, fue muy honesto con nosotros desde un principio cuando nos sugirió muy amablemente que nos dedicáramos a otra cosa. Nosotros no hicimos caso, seguimos. No, fuimos a grabar así un demo, todos alocados, con la plata en la mano, y nos dijo, bueno, de esto data del año 2007. Paren, chicos, esto es un metrónomo, tomen, vayan, practican y después vuelven, porque si no voy a tener que robarles el triple de plata para poder grabar lo mismo, que quede relativamente bien. Entonces ya desde un primer momento sospeché yo de la integridad como productor y como persona que te va a cobrar por algo, digamos, de Fede. Entonces nunca nos pasó de capaz que nos vendan un gato por libre a la hora de grabar. Por eso es que, con respecto a lo que decías vos, de que capaz no nos van a pasar por encima con tanta facilidad, sí. O sea, si no es Fede, que es el único que conocemos, nos van a pasar, así que sepanlo, nos van a pasar por encima. También puede ser que grabemos en otro lado, pero con él encima, claro, porque sí. Tenemos mucha confianza. Claro, por eso, con el conocimiento que dieron con él, van con otras, sí, con igualmente otras como herramientas a enfrentar. Últimamente me da un poco la sensación de que lo que motiva a poder ir a grabar a otro lugar es el ascenso de Fer. Lo ascendieron, felicitaciones en nombre de todos. Gracias a eso, Fer. Sí, gracias a eso lo vamos a poder hacer. Exacto, sí, esa maldita fábrica. Cuénteme sobre los temas que hay en el disco. Desde lo más viejo que, digamos, de Hazme Reír, tal vez hay dos temas que son Júpiter y Criterio Emocional, que es lo más, digamos, lo más nuevito, es el cambio ahí, digamos, de la banda. Y después los demás cuatro temas que quedan, es de lo, digamos, lo más viejito que quedó. Bueno, estamos pensando con los últimos dos temas que se grabaron, con esa idea capaz de, digamos, musical, volver a grabar. O sea, dejar un poquito de lado un estilo, que no es que lo descartamos, sino dejar un poquito de lado ese estilo y tratar de darle a lo último, ¿no? ¿Tienen un tema estandarte, digamos, o uno que sea el más cantado por quienes lo siguen? No sé si cantado, tal vez que es por gusto nuestro, qué sé yo, supongo. En su momento hubo uno que no está más. Que ya no está más, o sea, que fue expulsado, extraditado, prohibido y suprimido. Claro. Exactamente. Hay más de 10 temas que no hacemos más, nunca más. Claro, eso también tuvo mucho que ver, porque es mucho cante quizá el en vivo de Hazme Reír hoy con el en vivo de Hazme Reír antes de... Ni mejor ni peor, diferente, completamente diferente. A ver, yo quiero escuchar un temita. Ok. Quiero escuchar, a ver, este nuevo... Yo diría ir. Escuchar Júpiter. Yo sugiero el nuevo Hazme Reír de Júpiter. Sin duda. Vamos a escuchar varios, igual, vamos a escuchar el dos, último tres. Tema. ¿Qué número de temas? El último tema. El tema 6. Así que bueno, presentalo, a ver. Bueno, esto es Hazme Reír, el volumen 1. Vamos a escuchar el tema Júpiter, si lo quiero dedicar a Alejandro. ¿Cuáles son mis intenciones? Destruiste el vino que una vez Ahí escuchábamos el tema Júpiter, el tema nuevo de Hazme Reír. Lo más nuevito, sí, Júpiter. ¿Y de qué habla un poquito el tema? Lo escribió mi hermano, o sea, no sé qué puede llegar. Ahí lo llamamos y le preguntamos. Lo escribió mi hermano que, bueno, tocaba antes con nosotros, nos dejó esa gran letra. Obviamente la plata, si algún día, es toda nuestra, pero no. Igualmente por ahora la plata es un lugar que queda dando la autopista. Sí, es verdad. No. Qué bien que estuviste. No, porque sí, no, estamos muy lejos de hablar de ese tipo de cosas. Ya unos otra 40 vez, años, tal siento vez. Siento quizá un poco de miedo, ¿no? Cuénteme un poco al armar este EP y combinar lo nuevo y lo viejo. Y a la vez cómo se estaban afianzando como banda. ¿Cómo fue todo esto? ¿Hubo problemas? ¿Hubo...? Digamos que no hablamos de los problemas, sino... ¿Hubo malentendidos? Malentendidos todos los días, tenemos malentendidos todos los días, pero es normal, qué sé yo, cada uno tiene una responsabilidad atrás de la banda, que es laburar o estudiar, y bueno, muchas veces cuando queríamos, estamos grabando el EP, bueno, quedábamos en un horario que tenía que ir uno a grabar y después lo cancelaba, digo, muchas, digamos, se cancelaron muchos capaz, muchas grabaciones, por eso capaz también se demoró tanto. Sí, se prolongó. Se prolongó un poco. Pero es normal, o sea, no, en realidad a toda la banda fue, le debe pasar. Creo que fue como sí, casi mágico. Fue casi mágico. Casi mágico. Fue, o sea, casi mágico. La verdad que el ensamble interpersonal entre nosotros fue mágico. Con esta formación fue mágico. Y, sobre todo porque se dio una explosión musical inmediatamente después. O sea, fue como juntarse una tarde a hablar y ver un poco con Guido. Que nosotros lo teníamos, lo conocíamos ya de otras bandas con las que nosotros estábamos, en la que estaba incluido baterista. Y a mí siempre me gustó cómo tocaba la batería, francamente. Y entonces, bueno, yo en el primer momento pensé en él para proponerle, digamos, un proyecto como el que veníamos arrastrando, pero no decirle, che, vení, mirá, tenés que venir a tocar esto. Proponerle un proyecto abierto a su participación, y que necesitaba de su participación. Y él, bueno, supo, creo que no estudió el libreto y mágicamente lo pudo desempeñar espectacular, la verdad que fue, inclusive, o sea, la repercusión trasgrede mi cabeza y la cabeza de cada uno de los músicos, es inmediato el comentario de la gente, de los shows. Tuvimos la suerte de hacer buenos shows en los que nos pudo ver bastante cantidad de gente que nos veía antes también, y que todos decían como que la batería, ¿no? Estaba muy difícil, que capaz que tiene otro peso diferente. Opiniones musicales muy, o sea, rebuscadas, ¿eh? Le pega fuerte de la batería. Sí, vio, señora, ¿le gustó? Sí, me gustó. Entonces ahí ya estaba parte de la magia de la que hablaba, ¿no? Él me gustó. Sí, sí, concluye todo. Claro, o sea, fue como le gustó. Sí, y también muy nosotros contentos, porque no es que decíamos tenemos que, ay, no, ahora está, no, esto a él no, buscar la vuelta, no lo podemos hacer. No, era como que iba todo, o sea, es muy fácil esa canción, sí, realmente. Y él ratututá y llevas un tema nuevo y el chabón ya está ahí con los palitos y al sí, toque te lo caza al toque. Eso es algo impresionante. Sí, a ver, y vamos a preguntarle a él cómo se sintió con todo esto, entonces. Creo que bien, pues, si no. A ver. Bueno, me sentí muy bueno, personalmente, yo cuando entré a la banda era como que venían encasillando un estilo específico, entonces fue bastante difícil para mí encontrar ese sonido que ensamble lo que venían haciendo. Pero a medida que pasó el tiempo me di cuenta que ellos también eran un diamante en bruto, en el sentido de que empezamos a hacer, qué sé yo, que habla, el que sabe batería me va a entender lo que estoy diciendo. Ritmos en 7 octavos, 3 cuartos, 9 octavos, 5 cuartos. Son ejemplos para dar, ¿no? Acá nuestro compadre venezolano es baterista. Así que estás asentando con la gracia diciendo sí, él te entiende. Seguí. Hice un paréntesis nomás, seguí. Básicamente eso, ¿no? O sea, yo creo que desde un primer momento nos conectamos de una manera bastante. No convencional, se podría decir, de algún aspecto, ¿no? Porque cada uno con su dando un poco de sí, con su estilo, se fue encasillando al otro y empezaron a ensamblar los distintos estilos y creo que pudimos crear algo copado, ¿no? Algo diferente y algo novedoso. ¿Te sentiste bien? Sí. ¿Estás listo? Sí. Sí, me sentí cómodo desde un principio, o sea, ya cuando juntamos a Zapar y dijimos, wow, ¿no? Onda, mira lo que está saliendo. Que rompen todo, loco, y se pudró. Reconstruimos la casa, pues se rompió todo. Y la idea es grabar un disco que rompa todo, ¿no? Mientras hacían el EP, ¿se estuvieron presentando en distintos lados o directamente se dedicaron a la grabación? No, grabamos, más que nada grabamos. Tocamos un par de veces por acá, por Quilmes. Tocamos en la cervecería y en Wales una vez. Después tocamos ahí en Bernal, en lo que es ahora la casa del Mono López, con los chicos de DAG. Porque se llama así, la casa del Mono López. Tocamos con ellos ahí. Al Mono López. Y no, después. No, ahora estamos empezando capaz a pensar en fechas para promocionar el EP. Y bueno, y vender el EP, que tiene un costo de 15 pesos, si lo quieren comprar. Incluye IVA. IVA más con IVA. Si lo quieren, o sea, comprar. Precio final. Precio final. Bueno, está en nuestras manos. ¿Y o en los shows? ¿Quiénes participaron en la realización del EP? Bueno, nosotros cuatro y mi hermano que no está. Mi hermano también fue parte del EP. Y él también, Julián grabó también. ¿Y la gráfica? ¿Quién la hizo? La gráfica, oh, perdoname, me tiraste ahí el pie y no supe ver. Sí, no, fue mi hermana Julieta que hizo todo el diseño gráfico. La verdad, increíble. Es una foto muy especial para mí. Yo del primer momento que la vi me fascinó. Más cómo la logró, que la logró con una caja de cartón. Es una foto estenopeica. No digas los secretos. Bueno. Estenopeica. Espero que no se enoje ella. No, pero es muy una etapa muy linda, muy natural. No, la verdad que tengo que agradecerle enormemente. Y tampoco de ahora, ¿no? No es solo esa etapa. Viene trabajando. O sea, no sorprendió, como que ya venía acompañándolo. Claro, sí, siempre. A veces nosotros, por lo menos a mí me pasa que es como que sobreentiendo tanto que ella está, que la buscás en el escenario. No, me olvido de capaz agradecerle, o sea, detenerme y detener todo el trajín y decir, muchas gracias, princesa, en serio, te agradezco porque te la pasás haciendo cosas para nosotros y en realidad... Es como que ya es parte, por claro, eso. Claro, es como ya es muy parte, es como que yo, bueno, lo bien que me siento viendo esto, ella siente lo mismo, entonces a veces peco de no darme cuenta y no agradecer tanto, pero ella sabe que la amo y que le agradezco muchísimo todo lo que hace. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, puta, entonces. Sí. Abrazo, cariño. Éxitos. Aparte, éxitos. Una de las familias. Está bueno. Es la familia. Bueno, me decís... Allá de la familia de todo. La familia sí. Hazme reír. Hazme recada, la familia, hazme reír. Sí, sí, ni hablar. Me decías que ahora iban a empezar con los shows y todo eso. Sí. ¿Tienen alguno planificado? El 26 de agosto en Artempié. Íbamos a tocar en River y justo lo... Iba a ser telonera de Vita Pincel, ¿no? Claro. No, en Artempié acá en Quilmes con los chicos de Debare, que también son una banda de Quilmes. Tienen una sala de ensayo también. Por ahora eso y bueno, buscando también para tocar en Capital, averiguando. Estamos en eso. Quieren salir a explorar. Y hay que explorar. La jungla de concreto. Hay que explorar, hay que tocar. Un disco es como poder entrar a un lugar, tener la llave, ¿no? Para tocar. Porque muchas veces necesitas directamente un material. Sí. Y bueno, esto es como una carta de presentación casi media. Es como presentarte en un trabajo sin currículum, digamos. Sí, ¿cuál? Bueno, no hagamos esa relación. Escapemos la buena palabra. ¿Qué trabajo? ¡Wow! Y para seguirlos, ¿por dónde lo pueden hacer? Y estamos siempre por acá por Bernal. Yo ando en moto. .com/me reír. Bueno, ahí están los temas del EP. Bueno, pueden seguir por ahí. O si no, como dijo Lu. Como dijo Lucas, por acá, por la calle. Es más vivo. Por 9 de julio, acá, claro, sí. Ay. Aparte más en persona. Más en persona. Okay. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Muchas gracias por... Les agradecemos a ustedes. Me acuerdo... Y así fue. Y son los primeros que vienen, ¿no? De que dijeron que te iban a preparar el EDP. Sí. Son los primeros que dicen, vamos a volver, y volvieron. Volvimos. Bueno, vamos a venir directamente. Fer me dijo, pero él quería venir desnudo. Yo dije, Fer, ¿cómo vas a venir desnudo? No. Y pero es radio, puede. Sí, pero estamos todos, qué sé yo. Y pero no se ve, no pasa nada. Sácate todo. Sí, están esas islas donde va él. Islas nudistas. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Señor conductor. Sí, mande. Yo le quería mandar un saludo a mi compañero de trabajo, el polaco. Listo, polaco. Eso solo. Eso, polaco, mira. Polaco. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Y a mi novia le mando porque este se cree que soy... Pues, nada. Ay, cara, bueno, nos despedimos con un tema del disco. Vamos con Criterio Emocional. Criterio Emocional 5, número 5. Vale. Nos despedimos con el tema Criterio Emocional de Hazme Reír. Gracias por venir, chicos. Nuevamente les agradecemos. Vamos. Produce cambios, axiomas que duran hasta hoy, liderando en posguerra la sonrisa más feroz. El hielo se quemó y quedó almidonado en el recuerdo que no en arena, sino en piedra fue tallado. Si fuese fuego, ardería por quemar. esa percepción. Era todo nada, fue nada, para mucho más que dos. Ahora sos juez y jurado, ahora sos juez y jurado de un mismo acusado. Crítico, sin criterio, demasiado criterio emocional. Si fuese fuego, ardería por quemar. Pero soy hielo y muero por sanar. Sin criterio, demasiado criterio emocional. Si fue, si fue, no me daría por quemar. Pero si no, to Bueno, recién despedíamos a Hazme Reír y el temita que pasaba recién era Little by Little de Oasis. Quedaron unos mensajitos más colgados en Facebook. Un mensaje de Marcos que... Un mensaje de Mati que dice: lo que más fiaca me da es levantarme a la mañana, Mati. ¿Entendió mal? Marcos que dice: saludos para los pibes de Carpe Diem, sigan en ascenso, que la Rock and Pop ya quiere tenerlos en su dial. Bueno, gracias Marcos por el aguante. Eli, muy buen trabajo chicos, copada la radio. Ah, tengo un mensaje para dar, que hoy a las 11 de la noche empieza un programa nuevo acá en la RK, que se llama Universo Rock y Reggae, que es de un amigo mío de Matías. Así hay que escucharlo. Hay que escucharlo y le deseo mucha suerte. Y bueno, supuestamente es un formato que tenían ellos hace 4 años, creo que en esta misma radio, y ahora lo vuelven a hacer. Que invitan bandas under. No. Seguro que pasan rock y reggae, me imagino. Y hablan del rock y reggae, pero más bien. Así que bueno, escúchenlo y si les gusta. Y saquen sus conclusiones. Más vale. Yo lo que voy a escuchar. Acá les deseamos suerte. Mucha mierda. Como se dice. Nos pagaron para decir esto. Y bueno, en el corte hicimos el sorteo de los premios de acá está el escribano. La cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que quedan Las Flores 428 Wilde, y los tragos en Geek Garibaldi, Bar, Garibaldi 287 Quilmes Centro. Sí. ¿Quiénes ganaron, Rama? No sé, acá está. Francisco Cuello se ganó los tragos en Geek. María Shamroth se ganó también tragos en Geek. Adrián, que fue el primero que llamó, que no sabemos el apellido, no sabemos nada, que se comunique en la radio, se ganó la pizza para... No sean chantas y se van a pasar por Adrián, porque... Claro, no ya sabemos así. Quién es. Y nada, Pablo ahí para. Está. Tenemos una pizza de regalo, sí. Una cena para dos personas de regalo, para Maribel, que fue la que encontró el perrito y se comunicó con la radio. Con la buena voluntad. Claro, por solidaria. Y como decían por ahí, no es un perro perdido, es un dueño perdido. Claro, es un dueño perdido. Así que, Maribel, vamos a dejar la cena acá en la radio y venir a retirar. Sí, y los que no saben cómo venir a retirarlo, comuníquense con nosotros por Facebook. RK, espacio Carpe Diem, todo junto, y bueno. Por ahí aclaramos todas las dudas. Bueno, vamos con un temita más. Vamos ahora a escuchar otro tema de reggae. Dale, vamos a escuchar Dark Angel de Tribal Sets. Para Román, que fue a pedido de él. Thank you. Bueno, vamos cerrando el programita de Carpe Diem. Tadeo. ¿Qué pasó? ¿Cómo la pasaste hoy? No, buenísimo, buenísimo. ¿Se te pasó el sueño? No, de verdad que cada vez que... Sí, lo que pasa es que he dormido cada vez que estamos poniendo las canciones. Y bueno, ahí me recupero. Le avisamos igual a mil. De paso se acordaron de mí, pusieron unos colchoncitos aquí bien chéveres. Bueno, Juli. Me gustó escuchar algo distinto, no soy de escuchar mucho ese tipo de rock, digamos. Me estuvo buena la entrevista, los pibes bastante sueltos. Sí, opino lo mismo que él y nada. Saludos a mi mamá y a todos los que me conocen. Gracias por venir nuevamente. No, por favor, un placer. Y bueno, cerramos el programa con... ¿Con qué nos cerramos? A ver, un chiste. A ver, elige Rama. Natiruts. Natiruts. Con una banda brasilera con Natiruts. Que está porque en este mes, en... El mes que viene viene Argentina, ¿no? Yo voy a ampliar esa fecha. Bueno, les agradecemos una vez más por estar prendidos. Quédense prendidos a la RK. Y nos vemos el jueves que viene. Una frasecita cortita. Sueñen como si fuesen a vivir toda la vida. Y vivan como si fuesen a morir mañana. Listo. Nos vemos. En transmisión, Radio Emisora Quilme. RK 91.5 MHz. En Avenida Vicente López, 1356, esquina 3 de Febrero, Quilmes. Teléfono 4224-4130. Hey, vos, ¿sabés lo que es Universo Rock and Reggae? Nosotros tampoco. Vamos a averiguarlo los jueves a las 23 horas. Con la fuerza y convicción de siempre, nuestras alas protegen los cielos de todos los argentinos. 10 de agosto. Día de la Fuerza Aérea Argentina. Decidimos hacer un tiro directo al aro. Ahora en la RK hay marca personal, historia y actualidad del básquet local, nacional y la NBA. Te la dejamos picando. Los martes a partir de las 14 horas, marca personal. Solo por la RK 91.5. Lunes, miércoles, viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Todos los miércoles desde las 14 llegamos con La Peña de mi País, junto al canto nacional y nuestras costumbres, con Betty Molina y Martín Canullán en la RK 91.5. Estás en la noche de RK 91.5. Adiestramiento canino a domicilio.